Hermanas, hermanos, nos hemos reunido en este precioso día de marzo para felicitar a Interinet por esos 100 episodios y deseando de todo corazón y cariño que sean otros 500. Y os mando muchos besitos de parte mía, que soy Galichu, desde el norte de España, Vitoria, deseando que no dejéis de sonreír y seáis felices. Un besito para los oyentes y un besito para nuestros preciosos podcasters. ¡Mua! Hermanos, nos hemos reunido en este precioso día de marzo para felicitar a Interinet por esos... Espera, ¿lo he dicho bien? Interinet. ¡Ah, caca! El 1 tiene 2 ceros por las veces que tenemos que empezar en esta puta vida desde cero. Todo lo que vimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender que hacer con tus abrazos. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue, que hoy es cero. Y quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo venga de cero, de cero. Cero, canción de Dani Martín, mal versionada por Interinet. Eso desaparece y no lo ves. Ese regalo que la vida pone al lado. Dura lo que dura y ya se fue. Ni tú ni yo lo hemos cuidado. Y ahora toca entender qué hacer con tanto daño. Y ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue y es tan feo. Y quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo venga de cero, de cero. Esto va por todos los podescuchas, que está representando por la niña, por Galichu. Un pedazo de niña que nos ha dejado esta entrada, este regalazo y estas tomas falsas. Y por ella, porque al final un podcast no solo lo puede hacer por uno, sino por también la gente que lo escucha, que está ahí, al otro lado del play y de la descarga. Siento que todo lo malo es pensar que todo lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio manda hoy más. y quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo vuelva a sonar, y quiero que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo vuelva a empezar, y quiero que todo venga de cero, de cero. Dedicada en especial a Cristian y también en especial para ti, Galicho. Para cuando necesites empezar de cero, como aquí estamos también, buscando empezar de cero de este pequeñito podcast de Indirinet. A por ti también, bonita. Hermanos, nos hemos reunido en este precioso día de marzo para felicitar a Indirinet por esos 100 episodios y deseando que sean otros 500 más. Les mando un besito muy fuerte de Galicho, que soy yo, y de Galicho, que soy yo, y ya está. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y aquí estamos, en estos 100. Que será 100. Ay, mi cabeza, ¿cómo estamos? Sí, ya no sabemos ni cómo estamos celebrando los 100. Nosotros nos saludamos porque lo ha hecho Galicho. Le mandamos unos besazos enormes, guapa, bonita. Exactamente, qué niña más linda ahí, que nos ha hecho la mejor entrada posible de los podcasts y que representa a los podescuchas que están ahí al otro lado. Nosotros ahora nos tenemos que ir a la que nos toca el corazón. Ya es número uno en nuestros corazones, nuestra sobrina Patri. Y algún día será número uno en iTunes, en YouTube, en los podcasts, ¿por qué no? En vez de la radio, y en la radio también. Pero y los podcasts, ¿por qué no también? Ya lo es, como decimos, en nuestros corazones. Nuestra sobrina Patrick hace esta versión de Ariana Grande con su amigo Jerón. Y que está en los número uno de nuestros corazones. Le mandamos un besazo enorme, como lo también está nuestra sobrina Judith y nuestro sobrino Daniel. Ellos son nuestros números uno. Y aquí está, también en este 100 de Indirinet, esta pedazo de voz aquí, que es también gracias a nuestro gran hermano, a nuestro big brother, nuestro hermano Tomasito ahí. De algo tiene que venir esa voz, ¿eh? Que son ahí nuestras Patri, aquí con ese tema de Problem de Ariana Gil, con Jerón y Patricia Montes de Oca Esteves. Ahí estamos. Vamos a darle al play. Grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, nuestra Patri. Patri. I got one less problem. it's Jerome Eves. What you got? It's no money, baby, and I be better off without ya. In no time, I be forgetting all about ya. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too big to be necessary. I'm thinking about the lover you want and I love your presence. And I be saying now, probably for you, the ex, you got let you go, let you back. Finally, I learned my lesson. I had a step in either you want it, I can explain. I listen to you, know I can't believe what you say. There's a million news, baby, don't be done, be done. I got 99 problems, but you won't be one. Like, what? Hermanas, hermanos, nos hemos reunido en este día de marzo, este precioso día de marzo, precioso porque hace sol y hace calor, y si hace sol y hace calor, yo soy feliz. Y bueno, pues eso, que un abrazo. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. ¡Únete a la fiesta con nosotros! ¡Vamos a... ¡Oh, yeah! ¡Stand by me! When the night has come and the land dark and that moon is the only light we see, no, I won't be afraid, no, I won't keep no tears, just as long you people come and stand by me. Oh, whenever you're in trouble, come and stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand, Stand by me. Stand by me. Gracias, hermano José Jiménez. Gracias por Internet, por siempre estar ahí. De una forma u otra, siempre estar ahí. Gracias a todos los podcast escuchas. Gracias a todos los podcasters. A todos ahí. Y gracias a mi madre. Gracias a mi madre, gracias a mis sobrinas, a mis sobrinos, mis hermanos, a todos los amigos que están ahí. Y a todos los que hacen posible. También, por supuesto, Internet. Stand by me, por supuesto. Y a mis tíos también, mi tío Antonio, José María, Macu, todo ahí para ellos y eso, todos primos y todo eso, ¿no? Todo lo que puede caber ahí. Vamos allá. Stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Y queremos dar las gracias a todos los que nos quedamos por ahí. Si es quédate conmigo, como podemos entender, stand by me. O cuenta conmigo, nos quedamos más con ese quédate conmigo. Y nos quedamos, pues, con los podescuchas que han hecho y hacen esto posible. Y nos quedamos, pues, tantos y tantos nombres ahí. Emerson Quevedo, Javier Romero, Felipe Valcarce, David Ochoa, Irving Aguirre, Luz del Carmen. Ay, que se me va de cama. Meise de Café. Belbor. Dios. Ahí estamos. Cinéfilo. Dios. Tantos y tantos ahí podcasters. También que no han hecho parte de suyo. Carlos Fenollosa. Todos ahí. Es que no, nos quedamos ahí en eso. Los nombres no se pueden quedar todos ahí allá. Pero también los queremos incluir en este homenaje de los 100. Interesante, importantes los números, porque esto es como el sexo, ¿no? Sí, importante estar ahí, como se puede. Michelle también, como decía, Fran J. Saavedra también, por supuesto. A Miguel Asín. Gané bruta, tantas y tantas personitas ahí, que están ahí, ahí. Se quédate conmigo, se stand by me. The Playing for Change. Este grupo de músicos por el mundo que está buscando cambiar las cosas, porque también necesitamos cambios, necesitamos cosas, ¿no? Y es lo que ahí estamos, ¿no? Para buscar cambiar o no cambiar lo que queramos hacer. Vamos allá. Nuestro compañero Tomás el Feo, por supuesto, José Antonio Gelado, el inolvidable también para nosotros, ese hombre que nos dejó ahí, el escribano. Fica conmigo, fica conmigo. Podcast de cosecha de fonemas. Fica conmigo, fica conmigo. Entre amigos podcast. I won't be afraid. Vida Tech. No more, no more, no more. Dial Podcast. Figa conmigo. Figa conmigo, vamos. Y todos los podcasts nos podemos imaginar que estén ahí. Hasta Adam Curry, ¿no? El Podfather. ¿Viste quién empezó todo esto? Vamos allá. Monse y Anabel de Si No Fuera Pop. Besos para ella. Diga conmigo. Diga conmigo, vaya. Diga conmigo. Diga conmigo. Diga conmigo. Diga conmigo. Miguel de Canarias Bruta. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Las Spop, ahí con Pop Taxi, con Raúl, el de la Pocafera. Todos ahí, son parte de esto, de Internet y de todos los pocas. Claudia Contreras, su piel adentro. Manu, podcast de Gran Hermano. El colega Adolfo. Un abrazo para todos. Un abrazo para todas ahí. Besitos, besitos. Gracias, Galicho. Futura podcaster. Besos, besos, besos. Gracias. Gracias. 100 gracias. Y va para ti también, Burgos. Siempre. Hermanos, nos hemos reunido. Me pongo a grabar el audio y mi gata quitándome los pañuelos de la mesa. Esto es la leche. Y va por ti, Mila, siempre ahí en el corazón. Hermanas, hermanos, nos hemos reunido en este precioso día de marzo para felicitar a Internet por esos 100 episodios y deseando de todo corazón y cariño que sean otros 500. Y os mando muchos besitos de parte mía, que soy Galichu, desde el norte de España, Vitoria, deseando que no dejéis de sonreír y seáis felices. Un besito para los oyentes y un besito para nuestros preciosos podcasters. ¡Mua!